hay dinero en el mundo para pagaros a vosotros una ronda, cabrones. ¿Sabes qué os digo, tío? Que es la última. Y como es la última, quiero que grites. Aquí, aquí, aquí os quiero ver, tío. Aquí. ¡Vamos! Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Cómo es que yo sé que lo sabéis, ¿eh? ¡Grita! ¡Grita! No lo puedes pagar, sabes cuál es tu forma de pensar. La libertad, yo soy uno más. El no, no lo somos, tío. No lo somos. Cantar. No soy todos. Uno más. No soy uno más. Soy otro fracaso de esta sociedad. Harto de buscar y de no encontrar. Escupo al destino. Grita. Grita. Grita. No quiero ser uno más, solo grita. quieren que se oiga. ¡Grita! A ver. ¡Grita! ¡Grita! Y esto ha sido Depende del Día. Os oigan los señores del nuevo orden mundial, tío. Os quiero ir ahí, que se quede bien clavado, tío, ahí. ¡Grita! ¡Todos! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Todos! ¡Grita! ¡Grita! ¡Otra! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Muchas gracias! ¡De corazón! ¡Todo un placer! ¡Daniel Navarro a la guitarra! ¡Jesús Rivas a la batería! Carlos Manzana en el bajo y un servidor en plaza de micrófono. Muchas gracias. ¡Que se oiga! ¡Ahora sí!